Cholito. Cholo. Cholazo. Venga, tómese su chichazo. Y ahí vienen las caballitas. ¿Cómo me gusta mi piqueño? Pretenciosa, chola palangana. Ya se ha encontrado con tu cholo, que te hará lo de su gana. Samba, como no, que te hará lo de su gana. Si tú te arrepientes haberme querido, que yo he sido para ti un buen marido. Samba, como no, para ti un buen marido. En todo te he dado gusto y en todo te he complacido. Samba, como no, en todo te he complacido. Que quiero medias de nylon, para lo te lo compraba. Que quiero sortija de oro, mucho lo te lo compraba. Por mucho que yo decía, ¿qué decías, primito? La cara tengo de cholo, pero no me has hecho lindo. En cambio tú a mí me has hecho cholazo, cholo y cholito. Ah, esa es la pica que a mí me da. Por mucho que yo decía que la cara tengo de cholo, pero no me hacen cholito, la muy que te dije me hizo cholito. Cholo. Y cholazo. ¿Qué te parece? Oye, ¿cómo no? Fue ella. Yo también, hermano. ¿Cómo me gusta la marinera de mi tierra? Complacido. Te quiero sortija de oro, tu cholo te lo compraba. Te quiero zapata aguda, tu cholo te lo compraba. Por mucho que yo decía, le voy a decir, la cara tengo de cholo, pero no me has hecho listo. En cambio tú a mí me has hecho cholazo, cholo y cholito.